traicionero. Corazón, corazón embustero, ya no quiero que vuelvas a verme, porque mientes y dices quererme. Corazón, ya no tengo paciencia. Corazón, ¿dónde está tu clemencia? Mi cariño, no quieras robarme, porque lloro tal como un cobarde. En donde estés, donde quiera que tú estés, a cualquiera has de hechizar con tus encantos. Con tu pasión me has dañado el corazón, no me quieres y me quieres a tu lado. Pues yo creí, tan ingenuo yo creí, que iba a ser yo para ti tu amor soñado. Mas el dolor me ha dejado un mal sabor, voy derrotado. Ya no tengo paciencia. Corazón, ¿dónde está tu clemencia? Mi cariño, no quieras robarme, porque lloro tal como un cobarde. En donde estés, donde quiera que tú estés, a cualquiera has de hechizar con tus encantos. Con tu pasión me has dañado el corazón, no me quieres y me quieres a tu lado. Pues yo creí, tan ingenuo yo creí, que iba a ser yo para ti tu amor soñado. Mas el dolor me ha dejado un mal sabor, voy derrotado.